a confesarte mi devoción, a contemplar tu hermosura y a expresar mi gratitud. Vengo a postrarme, Señor, a derramar mi adoración. Vengo a confesarte mi admiración, a contemplar tu belleza y a expresar mi gratitud. Expresar mi gratitud.